Bienvenidos a El Legado de Westminster. Únanse al pastor Marcelo Sánchez en un breve estudio diario de los documentos teológicos producidos por la Asamblea de Westminster. Hola hermanos, sean bienvenidos al episodio número 11 del podcast El Legado de Westminster. Hoy es martes 8 de mayo. En este episodio vamos a hablar sobre la Escritura como el juez supremo para la teología, basados en el párrafo 10 del capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster. Este párrafo dice así: el Espíritu Santo, que habla en la Escritura y de cuya sentencia debemos aprender, es el único juez supremo por quien deben decidirse todas las controversias religiosas y por quien deben examinarse todos los decretos de los concilios, las opiniones de los antiguos escritores, las doctrinas humanas y las opiniones individuales. En el episodio 9 hablamos del párrafo 8 de este primer capítulo. Ahí la confesión dice que en toda controversia religiosa la Iglesia debe apelar a la Escritura. En este décimo párrafo, prácticamente repiten esta enseñanza, aunque ahora lo hacen de forma más específica. La pregunta que se responde en este párrafo es: ¿quién es el juez que indica quién está correcto cuando hay diferencias doctrinales? Creo que a grandes rasgos podemos encontrar cuatro formas de respuestas a esta pregunta. Primero, la Iglesia Romana ha puesto a la propia Iglesia, el Papa y los concilios, como jueces sobre la Escritura. Los decretos de la Escritura deben ser creídos de forma ciega por los miembros de la Iglesia, tengan o no tengan apoyo en la Escritura. Todo lo que dice la Iglesia debe ser creído en la opinión de la Iglesia Católica Romana. En segundo lugar, otros, como los cuáqueros, quizás podríamos hablar de ellos como los pentecostales de la época en que fue escrita la confesión, hablan de algo como una luz que habla en el interior de la persona y que se transforma en el juez de lo que esa persona debe creer. Esto sería el Espíritu Santo hablando de forma privada en la mente de cada persona. Y entonces, según esa revelación individual que Dios le haría, eso sería lo que la persona debe creer. En tercer lugar, podríamos hablar de aquellos que ponen la razón, entre comillas, como juez. Aquello que para ellos no es racional no puede ser creído. Los socianos, por ejemplo, negaban la doctrina de la Trinidad por ese motivo. Los liberales rechazan doctrinas como la concepción virginal, la inspiración de la Escritura, la resurrección, por el mismo motivo. Entonces ellos colocan sus propios pensamientos, o que, lo que ellos llaman la razón, sobre, o como juez, sobre la Escritura. Finalmente, la posición reformada que queda expresada en la confesión, y que es la posición bíblica, es que el Espíritu Santo que habla en la Escritura es el único juez supremo. La consecuencia de esto es que todos los concilios deben ser juzgados a la luz de la Escritura. De hecho, en el capítulo 31, que habla de los concilios, dice que ellos, incluida la propia Asamblea de Westminster, puede errar. No podemos creer lo que dicen los estándares de Westminster o cualquier otro credo solo porque ellos dicen algo. Tampoco por la calidad de los teólogos que participaron en el concilio. Creemos lo mismo que los estándares porque ellos reflejan la enseñanza de la Escritura. Esta fue la práctica del concilio que se reunió en Jerusalén, del cual se habla en Hechos 15. El resultado final se dio por la interpretación de la Biblia. La Escritura fue juez sobre todas las opiniones. Lo mismo pasa con los escritores que leemos. Juan Calvino, por ejemplo, no es juez sobre la Escritura. Sus escritos tienen valor porque ellos nos explican lo que la Escritura dice, pero él no fue inerrante. Sus escritos contienen errores. Debemos aprender de los de Berea cuando leemos cualquier libro. La Escritura dice que los bereanos eran más nobles porque ellos comparaban la predicación que oían con lo que decía la Escritura. Es decir, los predicadores eran juzgados por la Escritura. Pero no solo los concilios y los teólogos antiguos deben ser juzgados por la Escritura. Nuestros pensamientos también deben ser juzgados. Las doctrinas humanas y las opiniones individuales deben estar fundamentadas en la Escritura. No tenemos derecho a creer lo que queramos. Debemos pensar de acuerdo a la Escritura. Finalmente, hay que hacer una aclaración. El texto que leí al principio es el texto publicado por CLIR, la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas, que traduce de la misma forma que la versión de la confesión publicada por CLIE. Ambas traducciones hablan de opiniones individuales al finalizar este párrafo, para hablar de lo que originalmente en inglés dice espíritus privados. Algunos afirman que aquí, al hablar de espíritus privados, que deben ser juzgados por la Escritura, la confesión afirma que hoy es posible recibir revelación del Espíritu de forma privada. O sea, aparte de la Escritura. Pero esto no es lo que quiso decir la Asamblea. Antes ya mencionamos el libro Disputas sobre las Escrituras, de Whittaker, y en él la frase espíritus privados claramente significa opiniones individuales. Esto quería decir, en la época en que fue escrita la confesión, los espíritus privados, opiniones individuales u opiniones privadas. Entonces quiere decir opiniones individuales y no revelaciones dadas individualmente. Las traducciones de CLIR y de CLIE traducen correctamente esta frase, que es a veces polémica en la confesión. Entonces, para resumir, lo que este párrafo, último párrafo del primer capítulo, nos dice es que toda la teología, tanto lo que hacen los concilios como cada uno de los escritores, o lo que nosotros pensamos, debe ser juzgado por la Escritura. Nosotros podemos equivocarnos, los concilios pueden equivocarse, los escritores pueden equivocarse. El único que no se equivoca es el Espíritu Santo hablando por medio de la Escritura. Por eso solamente Él puede ser el juez. Muchas gracias por escuchar este episodio. Los invito a seguir escuchando el podcast. Mañana, si Dios quiere, vamos a comenzar el capítulo 2, que habla acerca de Dios y la Santa Trinidad. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo en las redes sociales. Este podcast, El Legado de Westminster, llega a ustedes gracias a la Iglesia Presbiteriana Reformada en Chile. Búsquenos en presbiterianareformada.cl y en nuestros perfiles en las redes sociales. Hasta mañana, Dios les bendiga. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.